Hermana Isabel, hermana Luz, es que ahí deje la hojita con los apuntes, ahí arriba. Muy agradecido con los hermanos del grupo Alabanza por el micrófono que me han adecuado. He soñado con ustedes que algo me salía de la garganta. Yo hago. Esas películas, pastor. Amén, aleluya. Ruth, vamos a ver Ruth. Libro de Ruth. Capítulo 2 y 3, con el favor de Dios, vamos a estar mirando el día de hoy para aprender. 2 y 3. Entonces, estaremos ahí, ¿verdad? Pero quiero que lea únicamente el versículo 12, que dice: y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Amén. Dios mío, eres grande, eres bueno. Aquí estamos esta noche, Padre, para honrarte. Aquí estamos esta noche para seguir construyendo una vida basados en tu palabra, para seguir construyendo una vida de decisiones basados en la sabiduría que nos da la Escritura, Señor. Bendice en este día a los hermanos, las hermanas que la noche de hoy se acercaron a este lugar para oír lo que tú tienes que decir, Padre, para oír lo que tú tienes que, Señor, ministrar a sus corazones en esta hora. Bendícenos, bendícenos con tu palabra, que ella sea un alimento para nosotros, que sea esta noche tu palabra, Padre Santo, una bendición para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento. Tengan la bondad, hermanos. Mi hermano, deje de burlarse de mí. Eso es peligroso. Burlarse del pastor. Vamos a hablar esta noche bajo el título La Belleza de Vos. De vos, la belleza de vos. Hace 8 días hablamos de las mujeres, ¿se acuerdan? Hablamos de Ruth, del adorno de Ruth, de las cualidades de Ruth, y eso hubo palabra para las hermanas. Y los hermanos solo dan gritos de júbilo el viernes pasado. Decían, aleluya, habla, pastor, sigue diciendo, pastor, amén, gloria a Dios. Así es. Pero dijimos hace 8 días que hoy le íbamos a hablar a los hombres. A los hombres. O sea que hoy es su día, hermanas. Este es su momento, hermanas, para demostrar su alegría. Y si su esposo no vino, usted vaya con crecri.blogspot. Dice, venga, oiga esto. ¡Pum! Y se lo pone ahí. ¡Amén! No, pero están desanimadas hoy. Están desanimadas, desanimadas. Hace 8 días dijimos que Ruth era creyente y que esa era su mejor y más grande cualidad. Que de esa cualidad de ser creyente en Dios emanaban otras, entre ellas que era una mujer respetuosa con su suegra, por ejemplo. Y con vos también fue respetuosa. Y que ella también era una mujer emprendedora. Y que era una mujer trabajadora. Y que era una mujer que tenía una buena fama. No una carnicería, ¿no? Sino una... O sea, la gente la veía bien. Tenía una buena fama. ¿Amén? Hoy vamos a ver, entonces vamos a hablar de vos. Y nos vamos a dar cuenta cómo ella era para él y él era para ella. Y a mí me emociona mucho pensar cómo la providencia de Dios los vino a unir. Me emociona pensar que Dios durante años, aún con la muerte de un ser querido, de su esposo, había estado preparando a Ruth para vos. Y que en todas las experiencias pasadas de vos hasta este momento, que no conocemos mucho de su vida, pero todas sus experiencias pasadas habían sido, entre otras cosas, una preparación de Dios para Ruth. ¿Sí soy claro, hermanos? Lindo. Porque eso sucede cuando hay personas que quieren dejar, que son fieles a Dios y que quieren dejarse guiar por el Señor y que se dejan guiar por Él. Dios los une a su pareja perfecta. Dios lo une a su pareja ideal. ¿Amén? Dios lo hace. Bueno, a mí me gusta mucho, y digo, es un buen logro, digo yo, de nosotros como iglesia, ver cómo niños que crecieron en la iglesia, niños, luego fueron adolescentes, y ya son personas adultas, maduras, se casaron, ¿no? Con hermanas aquí de niñas también, adolescentes de la iglesia. Y son hogares de bendición. Porque se sometieron a la palabra de Dios. Se sometieron al consejo de los líderes. Se sometieron al consejo de sus padres. No fueron rebeldes. Y eso terminó bonito. Ahí tienen hogares bonitos, con hijos bonitos. Bueno, unos no tan bonitos, pero no, ese no es el tema. No importa, hermano. Sí. Así espero hacer con usted, hermano. Casarlo bien casado, por ejemplo. Y con usted, hermana. Casarla bien casada un día. ¿Con quién más? Allá atrás con Natalia. Y si Dios quiere, con Camilo. Casarlos bien casados. Eso espero yo un día. ¿Ah? Pero hay que dejarse guiar por Dios y no hay que ser rebeldes. Hay que confiar en esa providencia de Dios, de que Dios nos está preparando una persona a los solteros, que hay alguien orando por usted en este momento, usted que es soltero. Hay alguien, hay unos padres orando por usted, hay un muchacho o un señor orando por usted, hermana. Igual hay unos padres orando por esa muchacha. Hay un muchacho que ha estado ayunando y orando por usted. Usted no lo conoce tal vez. Pero ahí está. Y Dios lo está formando para usted. Y viceversa. Por favor, no se lo tire, ¿sí? No lo vaya a arruinar con sus rebeldías. Con que yo me las sé todas, con que es que yo sí, con que es que tú no, con que... No. Obedientes al Señor, al consejo de los líderes, de los pastores, al consejo de los padres, confiando en la providencia de Dios, en oración, usted quedará bien casado. No andará por ahí en divorcios, no andará por ahí en angustias, desvistiendo borrachos. No andará usted en esas cosas, sino que usted estará bien casado. Y estar bien casado es una de las más grandes bendiciones en esta vida sobre la tierra. Yo sí le digo una cosa, nada como el hogar. Pero el hogar donde usted quiere llegar, el hogar donde usted se siente a gusto llegando, nada como el hogar. Pero el hogar se construye así, la providencia de Dios, la guía de Dios, la oración, la obediencia, nada de rebeldías. Y verá cómo le da bonito. A mí me fue bonito. Esa mujer que Dios me dio, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Tremenda, aleluya, tremenda. ¿Sí? Yo a ella le decía, molestando, no me mereces. Claro, porque tú sabes. Así decía un amigo. Sí, hermano, era soltero y uno le decía, hermano, mire esta hermana, échele ojo, así porque ya nos tiene preocupados usted. Venga, hermano, échele el ojo. Y él decía, no me merece. Molestando, ¿no? Él decía, no me merece, no me merece. y terminó casado por ahí. Bueno, en fin. Amén. A usted también espero casarlo así, ¿no? Un día. Usted también espero casarlo. Santo. Sí, señor. No, pero sí, yo sí creo. Entonces, hoy vamos a hablar de voz, de la belleza de voz. De voz. Bueno, ¿me das un favor las muchachas, las hermanas solteras, viudas, con ganas de casarse otra vez? Sí. Las solteras, las divorciadas con ganas de casarse otra vez, pero en el Señor, sí, van a orar a Dios por un hombre así. ¿Oyeron? Así como el que yo les voy a mostrar. Bueno, las hermanas que ya están casadas, ni modo. Tienen que clamar, doblar rodilla, pelarse las rodillas, ayunar, que Dios haga de su esposo un varón así. Amén. Mire, en primer lugar, vos era creyente. En eso, esa constituía su belleza principal, era que él era creyente. Porque nada como un hombre creyente, nada como un varón realmente arrepentido, nacido de Dios, nada como un hombre así, ¿oyó, hermana? Es que toca decirlo porque se van a buscar unos gamines, hermana, pero yo no sé, hermana. Se van a buscar unos ñeros, a rehabilitarlos, allá en la casadas con ellos. Es que hay que decirlo, pero yo sí se lo voy a decir otra vez, ¿oyó? A todas las solteras, viudas, separadas, con ganas de casarse otra vez, nada como un hombre creyente, nada como eso. Es una bendición, es un tesoro, es un hombre realmente especial. No, ojo que no estoy diciendo el hombre que viene a la iglesia, no, porque a la iglesia, y es más, hay unos que cogen la maña en ir a la iglesia porque les gustó una hermana, porque les gustó un hermano. No, no, hermano no, ¿verdad? Hermano no. Sí, pero no me vaya a malinterpretar, sí, por favor. Entonces, no, a mí me gusta. Uy, Marianita, ¿dónde está Mariana? Uy, Marianita, dicen. Ay, uy, Mariana, hay poder en Cristo, dicen Mariana, Mariana. Ni empiezan a venir a la iglesia por Mariana. Sí. Ven a esta costeña, a esta cipote negra. Ven ahí, dice, uy, esa cipote negra, está bien. Y empiezan a venir es por ella. Entonces, las mujeres tienen que tener discernimiento para saber cuál es el verdadero hombre de Dios. Arrepentido realmente, que ha nacido de nuevo, que ama al Señor, que está cambiando su vida, que no va a venir a la iglesia por ellas. Que no se va a convertir a Cristo por ellas, sino porque tiene una convicción cristiana real en su corazón. Y vos serás creyente. Mire, el verso 4, el capítulo 2, dice ahí: y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Esa mención allí nos hace entender muy claramente que vos creía en Jehová, el Dios de Israel. Ahora, recuerde que yo le dije que el libro de Ruth se escribe en la época de los jueces. Recuerde que en la época de los jueces tuvo mucha apostasía, mucha incredulidad. Hubo una época muy terrible, muy oscura. Como también tuvo épocas de luces, de espiritualidad y eso. No sabemos en qué momento de la historia de los jueces sucede lo de Ruth y Boaz, pero algo que sí podemos saber es que no importa si era apostasía o lo que fuera, él era un hombre creyente. Jehová sea con vosotros, le dice a sus trabajadores. Y luego, cuando va a hablar con Ruth, porque claro, usted sabe que él le cayó de una, porque esta es mía. En el verso 12, lo que leímos ahí dice, él le dice esto a ella. Bueno, yo quiero que lea desde el 11, porque lo que le dice en el 11 es maravilloso, es hermoso. Le dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esas son palabras de él para Ruth, ¿no? Bonitas, hermosas. Él le está diciendo, tú eres una mujer maravillosa. Eres una mujer muy especial. O sea, yo he sabido de ti. Que de fondo dijimos hace 8 días que ella tenía buena fama, porque él nunca había hablado con ella. Pero ya había oído los rumores. Y los rumores no es que Ruth era una coquetona, sí, perezosa, langaruta y zángana. Y no era así, sino que Ruth era una buena mujer. He sabido, dice, de ti, que hiciste esto, que hiciste esto y que hiciste esto. Y ahora mire lo que él le dice. Verso 12 dice, Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué le está diciendo? Dice, mira mujer, que Dios te recompense eso que hiciste de salir de Moab y venirte con tu suegra a pasar trabajo, necesidades, una tierra extranjera. Dios te bendiga, Dios te recompense eso que has hecho. Entonces uno ya sabe que vos por lo menos cree algo de Jehová, y es que Dios recompensa las buenas acciones. Que Dios recompensa todas esas cosas buenas que hacemos, de una u otra manera, nos las recompensa. Vos lo crees, y por eso le dice a Ruth, Dios te recompense, Dios te premie, Dios te bendiga por eso que hiciste. Y otra cosa que vamos a saber de vos, está ahí, dice, Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios de Israel, pero más allá, un poco más allá, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí, Dios sabe, perdón, vos sabe que Dios es refugio, es un seguro refugio. Él también sabe eso. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, ¿es un hombre qué? Creyente. Y Dios está uniendo un creyente con una creyente. Nótese que no está uniendo una filistea como Dalila, inmunda esa, con vos. No. Sino que él une a sus hijos. La providencia de Dios une a sus hijos. Bueno, a sus hijos. Porque es que hay que decirlo, porque hay gente que se las tira espiritual, luego va diciendo, pastores, yo estoy orando por este muchacho, pero este muchacho es bien impío. Sí. Es bien re impío. Estoy orando por él. Y entonces voy a clamar a Dios y todo, a ver qué me dice Dios. No tiene que orar nada, no tiene que orar nada. No se pase. No tiene que orar nada. Ya la voluntad de Dios está ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hijos de Dios con hijos de Dios. Creyentes con creyentes. Gente de su pueblo con gente de su pueblo. No, que fue que yo lo conocí allá en la taberna, por allá en la ciclovía, que yo lo conocí fue aquí, que y entonces ya me enamoré. ¡Ay! Me enamoré. Y entonces voy a orar a Dios a ver si este es. No es. Ahora, si usted quiere tirarse el plan, y si usted lo que quiere es cosas feas, tíreselo. Si no sabe esperar, tíreselo. Si no tiene paciencia, pues tírese el plan que Dios tiene. Si cree que sabe más que Dios y que es más sabia que Dios, que es más sabio que Dios usted, entonces tíreselo. Bueno, uno venga aquí, pastor. Estoy desvistiendo borrachos ahora. Y este hombre me grita, y este hombre me pega, y este hombre no me deja venir a la iglesia. Y yo quiero servir al Señor, tampoco me deja. Y quiere que bauticemos los niños ahí donde el cura. ¿Cierto? Pero mire, vos era creyente. ¿Sí? Y Dios le tenía su creyente a él. Pero de esta hermosa cualidad de vos, de ser un hombre de fe, fiel, leal a Cristo, emanaban todas sus demás cualidades hermosas que usted va a ver que él tenía. Toda su belleza como ser humano, como persona, su belleza moral y ética, emanaba del hecho de que él era un hombre de fe, como corresponde. Entonces se convierte a Cristo, se arrepiente de verdad, el fruto del Espíritu empieza a florar en su vida. Y ese fruto del Espíritu usted lo hace un hombre extraordinario. No un hombre común. Un hombre creyente es un hombre fuera de lo común. Que se hallan pocos hoy día. ¿Cómo son los hombres que no son creyentes? Me va a decir, la gran mayoría, siempre las generalizaciones son injustas, pero la gran mayoría, ¿cómo son? Vulgares, adúlteros, malgeniados, les gustan los vicios, les gusta tomar con los amigos por allá, deshonestos, mentirosos, a no decir más. El hombre creyente tiene sus defectos, tendrá sus cuitas y sus cosas. Sí, pero el hombre creyente, usted va a ver la diferencia. Usted pone un hombre impío acá, un hombre creyente aquí, usted se da cuenta enseguida. Este hombre es diferente. Es que la fe lo ha hecho un hombre extraordinario en medio de tanta inmundicia que vemos hoy día. Además, no, o me lo va a negar que es así. ¿Dónde la pasan los hombres? Tomando. La gran mayoría tiene ese problema del vicio, el trago. Y si no, es que son marihuaneros además. ¿Me va a decir que no? Si es que yo vivo en esta tierra también. Y no pueden ver una mujer, otra. Desde la televisión, uy, mira, uy. Ahí con el control, sí, ahí. O en Facebook ahí. Es una cosa horrible, hermano. Una cosa horrible. Y por la calle ni se diga. Tienen los ojos llenos de lujuria, dice la Biblia. Entonces van las nenas. Y ni respetan que van con la mujer a veces, ¿no? Una vez un compañero de trabajo allá. Digo, mi hijo que iba así con la esposa, ¿no? Y que venía una muchacha, dice él, que con... Usted sabe. Una cosa perniciosa ya. Y entonces dijo, uy, hermano, yo esa oportunidad, yo sí no podía perderla. Digo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces llegué a la mujer y le dije, mire, mire, mire. Y me voy cuando mi mujer volteó y dice, así, bueno, uy, pero es que... Y ese es el retrato de lo que es un hombre. Pero un hombre creyente es una belleza, hermano. No se lo tire, ¿sí? No lo arruine. Espérelo. Espérelo. Un hombre arrepentido de verdad en Cristo va a ser una bendición para usted y para sus hijos. Pocas historias de esas, de que yo lo conocí por en la ciclovía, yo lo conocí porque me lo presentó mi prima, yo lo conocí porque me lo presentó mi mejor amigo, pero no es cristiano. Pocas de esas historias yo he conocido que terminan bien. Poquitas, no sé qué plan tenía ahí Dios, son las cosas de Dios, no sé, pero poquitas, la mayoría eso termina rayado. Pero como nos la damos de que nosotros somos más sabios que Dios y no podemos esperar, eso es un afán. Tengo 20 años, me voy a quedar soltera ya toda la vida. Ay, ya me va a coger el tren, me cogió el tren. Ay, Dios mío, y andan buscando macho, como dicen en la costa. Buscando es macho a toda hora. No puede esperarse, no puede tener paciencia, hermanito. No puede tener paciencia, hermanita, un poquito. Tranquilo que no sea quedar soltero. Tranquilo. Tranquilo. Dios le tiene el suyo. Dios le tiene la suya. Pero tiene que esperar. Un hombre creyente es una belleza. Sí. Dije, aquí yo conozco varios hermanos aquí que yo admiro. Son gente tan especial. Hombres tan especiales. No quiero decir bonito porque no falta el que dice, ay, pastor, cuidado, eso que es ahí. Pero son hombres y yo los conozco, y son tan honestos, tan pulcros, tan limpios, tan especiales con sus esposas. Digo, así y así Dios quiere uno y una mujer y un hombre para cada uno aquí, que esté solterito. Pero se pone de afanado, de jibera. Entonces él era un hombre creyente, porque nada como un hombre creyente. Pero él también era querido. El mismo verso 4 nota un detallito ahí. Verso 4. Dice ahí, mire, yo leí toda la historia y cuando le dicen, pero ¿por qué pusieron eso ahí? Parece un detalle que está fuera del hecho mismo de la historia. Un detalle que no va al caso en la historia. Cuando usted lo lee en su casa, capítulo 12, se da cuenta de eso. Mire, el versículo 4 dice, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y luego sigue contando la historia. ¿Pero por qué ese detalle ahí? Bueno, fíjese a quién le dice él. Jehová te bendiga. ¿A quién le dice él? A los trabajadores. Vos eres un hombre rico, dice la Biblia. ¿Ah? Vos eres un hombre rico. Y llegó a su campo, donde están los segadores, los trabajadores. Y no llegó, yo soy el dueño. Porque es que los hombres tendemos mucho a eso, ¿no se ha fijado? Los hombres somos dados mucho a los logros, a alcanzar. Y cuando no, se nos da la cuestión de que logramos, entonces se nos suelen subir los humos. Y entonces vos no llegaba al campo regañando, gritando, a ver, zángano, a ver, echa a ver, mula usted, vea, pero no le digo que es que no saben. No llegaba así. Llegó con una decencia, una amabilidad, un don de gentes, una bondad. Saludó a sus trabajadores. En ese detalle se ve quién era vos. Dios los bendiga, muchachos. Dios los bendiga a todos. Y note que cuando seguimos leyendo el versículo, nos damos cuenta que esto fue como extraño para él, como que dijo, ve, ¿y usted qué le pasó? ¿Qué? ¿Ve? ¿Qué? ¿Durmió bien? ¿O qué? ¿Ve? ¿Pero qué? Oh, no. Sino que ellos dicen que ellos le respondieron. Si nota esa familiaridad, si nota esa como que esa confianza que ellos tienen, esa unión ahí. O sea, Job, vos, perdón, era un hombre accesible. ¿Qué responden? Ellos, dice, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Ven? ¿De qué nos habla esto entonces? Nos habla de la amabilidad, la humildad, la apertura, la bondad en el corazón de vos. Que hacía que la gente lo quisiera. Esa es que qué buena señal esa, ¿cierto? Qué buena. Hace 8 días dijimos que Rub tenía buena fama. Pero él tiene ¿qué? Él tiene él es querido, mejor. Él es querido. Es apreciado por la gente, por sus segadores, sus trabajadores. Y eso dice mucho de él. Ve que ese era un hombre bello, hermano. Era un buen hombre, era un hombre bonito, era un hombre especial. No era cualquier tartufo por ahí. Era un buen hombre. Ahorita va a haber otro detalle más adelante en la historia, ¿cierto? Pero fíjese esto. Nosotros los varones que estamos acá, además de ser, de bregar, de propender por su no, ser hombres creyentes, realmente arrepentidos, seamos casados o solteros, tenemos que ser también hombres con una personalidad tal que la gente nos quiera, nos aprecie. ¿Eh? Aún más cuando hemos logrado cosas, porque ese es el problema, ¿cierto? Si se dan cuenta, la personalidad de los hombres es competitiva. Entonces los hombres les gusta eso, la competencia, ¿no? Y se sienten pero terrible cuando fracasan o cuando otro les gana. Entonces ahí ya se sienten extraños y no sé qué. Ahí les golpea el orgullo macho. Entonces son competitivos. Pero a veces las cosas resultan y entonces empiezan a tener platica. Se visten mejorcito. Los ascienden en el trabajo. ¿Ah? Y ya eso, ¿ah? Mejor dicho. Ah, y ya empieza a mirar a los demás por encima. Y más, tiene trabajadores o algo, segadores. Empieza a mirar por encima del hombro. Y no sé qué. y es que yo logré, y es que yo hice, y es que yo alcancé, ¿eh? Pero es que es impresionante de vos eso, que a pesar de que él era un hombre rico, es sencillo, es humilde. La gente lo saluda, él saluda a la gente. La gente lo quiere, la gente lo aprecia. Así usted debería buscar un hombre, hermana. Esa es una buena señal. ¿Qué, qué fama tiene el hombre del que usted está enamorada? O el que le está echando así la oración. Ay, Señor. Ay, Padre, ayúdame. Es decir, que yo hace tiempo le di a las hermanas la clave. ¿Cómo es que se consigue marido? Usted se compra una pijama, ya sabe, ¿no? Y la pone encima de su cama todas las noches. Y ora ahí, llénala. Llénala, Padre. Llénala, llénala. Así, así consigue. No es un chiste, ¿verdad? Pues malo, yo sé, pero no, no. No es, no es. Bueno, pero así usted debería. ¿Qué fama tiene el hombrecito aquel? Ah, eso es un buen indicativo. Tiene fama de mal hijo. Tiene mala fama ahí en el conjuntico, en el barrio, en la cuadra donde vive. Tiene mala fama en la iglesia. Eso es un buen, para que usted sepa. Ah, porque eso sí, cuando nosotros los hombres vamos a conquistar a una mujer, usted sabe cómo es. Eso. Entonces, los más seductores, los más amables. La puerta, corro la silla, no sé qué, y tal. El regalo, ay, cumples años, ay, ay, ay, no sé qué, Navidad, ay, aleluya. ¿Sí? Pero es que pura, vea, pura máscara, careta, pura careta ahí. Pero la careta no sirve con los que ya han convivido con él hace tiempo y lo conocen hace tiempo, es decir, ¿sabe cómo es ese? Con usted puede poner la careta, pero no con la mamá, ni con los hermanos, ni con los vecinos, ni con los hermanos de la iglesia que ya lo conocen. Ese es aguapanelo. Ese es ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. No se define, no sabe nada. Ya uno sabe. Entonces por eso es que uno tiene que mirar a los líderes de la iglesia, porque los líderes también los conocen a todos. Te dicen, ese viene por usted. El día que termine no vuelve nunca más a la iglesia. Él no es así, él me ama, dicen así, él es lo único, ay, que bájese la nube, hermana, no, resulta toda embarazada por ahí, todo eso, ¿y qué? ¿Qué hizo? ¿No ve? Y más los aborrecentes, no adolescentes, los aborrecentes, sí, que... Es hacer la suya siempre, los aborrecentes. Hacer la suya. Entonces, uno tiene que bregar a ser este hombre querido, tal. ¿Eh? Las muchachas y los muchachos también. Bueno, ya hablamos de la buena fama de las mujeres, ¿no? Que es el indicativo ahí. Eso. Bueno, ahora para terminar. ¿Sí? ¿Seguimos? Amén. La hermana está ahí. Entonces, vos es una belleza porque él es creyente, y vos es una belleza porque él es querido. ¿Mm? Otra cualidad de él. Y él es respetuoso. Fíjese eso. Él es respetuoso. Y aquí va a haber un detalle en esta historia maravilloso, pero magnífico, hermano. Yo lo leí, yo lo volví a leer. Dice, ay, tan bonito él. No piense mal de mí, sí, pues es un hombre admirable, pues. Yo soy casado, ahí donde. Y me gustan harto las mujeres. Más mi esposa. Y la única que tengo ojos con mi esposa. Mi amor, te amo. Miren el versículo 8. Versículo 8, miren lo que dice. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, júntate con mis criadas. Mire ese talante, ¿ah? Yo, mami. No, que yo, mami. Sí. No, que, uy, usted sí, uy. No, nada de eso. Oye, hija mía, vos era mayor que Ruth. Ahorita se dar cuenta en lo que vamos a ver. Él era mayor que Ruth. ¿Sí? Así como mi esposa y yo. Y él le dice, oye, hija mía. Se expresa. Ese respeto, ese talante. Bueno, pero ese no dice tanto, sino que finalizando el capítulo 2, usted ya sabe cómo estaban ahí hablando Noemí y Ruth. Entonces Noemí estaba ahí, no, ¿qué tal? Sí, entonces ¿dónde fuiste? Tal. No, yo fui al campo. ¡Ay, vos! ¡Ay, Dios mío! Él es el familiar de nosotros. Él es el que nos puede redimir. ¡Ay, sí, bueno! Bueno, empezando el capítulo 3, viene y Noemí dice, yo sé cómo es, mija. Y usted va a hacer esto. Entonces le dice, mire, se va a perfumar. No, primero dice, se va a bañar, porque eso perfumarse sin bañar es feo, ¿no? Sí. Entonces le dice, ¿qué dice? Se va a bañar. Se va a perfumar. Se va a poner el mejor vestido que tenga. Hoy vos va a estar allá en su campo haciendo labores de eso, ¿sí? Y cuando usted vea que él se va a acostar, sea suegra. Algo así me hicieron a mí, algo así pareció. Sí, encerrona, sí. Entonces, esa, le dijo, y cuando él esto y lo otro, entonces usted va y le está, sí, le levanta la cobija a la viejita y se la acuesta allá a los pies. Se le acuesta a los pies. O sea, ese era. Ruth no era perfecta, ¿no? De todos modos. Y esa era la manera de ella decirle: bueno, son otras costumbres, otros tiempos, otras épocas. Esa era la manera de ella decirle: bueno, cumpla, porque usted es el redentor de nosotras. Usted es el que nos puede redimir, tiene que cumplir. Entonces, ya. Mira, ahí dice la historia, ahí la lee, mire, para que no diga que el pastor es hereje o algo así, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, donde te vaya bien, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la viento esta noche la parva de las cebadas, lávate pues, úngete, y vistiendo tus vestidos, vete a la era, mas no te des a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Encerrona. Entonces ahí se metió ahí. Bueno, pero lo increíble es lo que hace vos. Y lo que hace vos es lo que hacemos todos los hombres siempre. Eso sí, se va a dar cuenta. Vos, todos los hombres siempre. Nosotros, ¿sí? ¿Eh? Va a ver lo bello que era este hombre. Va a ver el tipazo que era este hombre. Tal para cual, al fin y al cabo. Y ella ni corta ni perezosa, ¿no? Versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ay, sí. Tan obediente. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del monte. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada junto a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. A ver, varones, ¿qué hubiéramos hecho? Esta me la trajo Dios, dice. Esto tiene que ser de Dios. Eso. Esto equivale a que se le metió al apartamento, estando él solo. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hace un hombre? ¿Qué dice? Ahí, papaya ponida. Así dicen allá en la tierra de nosotros, ¿verdad? Papaya ponida, papaya partida. No hay más. Así hablan los hombres, pero los hombres impíos, hijos del diablo. Claro, dicen, ay, no, ya vino ahí. Aquí perdió el año. ¿Qué más va a pasar? No sé. Pero ¿qué hace vos? Es increíble, bonito. La belleza de vos. ¿Qué? Dice, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Otra vez, has hecho mejor tú tu postrera gracia que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ¿ve? Porque él era viejo. ¿Ve? Y le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. ¡Vive Jehová! Descansa, pues, hasta mañana. Ojo a esto. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerle unos a otros, porque él vino, porque él dijo, no se sepa que vino la mujer a la era. Después le dijo, déjalo hasta ahí, 14. Ella amaneció al lado de él, acostada a sus pies. Él no le tocó un pelo. Todos los hombres siempre. Todos los hombres siempre. ¿Eh? ¿Qué va? ¿Van todos los hombres siempre? Ya le dije. Le dicen, ay, no, ahí está, ya. Ella amaneció con él. Él no le tocó un pelo. Este era un hombre extraordinario. Búsquese uno así, hermano. Ese que fornica con usted antes de estar casada, es un hijo de Satanás. Oye, ese que, ay, venga, mami, no sé qué, y le busca la caída y camine para allí solos, aquí al oscurito, venga, y no sé qué, y tal. Sí, es hijo de Satanás. Ve que vos era bello, durmió con la mujer que le gustaba, estuvo ahí con la mujer que le gustaba, no le tocó un pelo. Tal para cual, ¿se fija? Tal para cual. Ella era una mujer virtuosa y él era un hombre extraordinario, bello, hermoso. Eso es lo que hace la fe en el corazón de un hombre. Ah, no, que vos era perfecto y que vos no, no, Jesucristo, pues no, tampoco. Él tendría sus cosas, quién sabe cuáles, aquí no nos la dicen. Pero al menos esto de que él no le tocó un pelo, es una cosa que a mí se me hace extraordinaria en esta historia. El dominio propio de él, su templanza, su carácter para controlar sus impulsos. ¿Usted cree que qué? Que él no sintió. No, el arcángel Gabriel, entonces. ¡No! Ahí dice, uy, yo creo que él sintió la tentación y todo. Dijo, está joven, está bonita. Y vino aquí, se me acostó. Yo me aprovecho. Y tal vez fue a las 3 de la mañana, daba vueltas y daba vueltas para acá y daba vueltas para allá. Todo desesperado. Ay, Dios mío, estas pruebas que me pones. Mucha tentación, Señor. A las 5 de la mañana, ay, me apareció, váyase. Me apareció, váyase. ¿Sí? Pero el hecho es que ella, ahí durmieron. ¿Cuántas hermanas quieren un varón así? Que no ande pensando en el sexo a toda hora. Y no ande pensando en asco. ¿Cuántas quieren un varón de Dios así? Con esa templanza, ese carácter, ese dominio propio. ¿Mm? Me hizo acordar, y ya para terminar, de 1 Timoteo 5:2. Anótelo al margen, pero yo lo voy a decir. Cuando Pablo dice a Timoteo, que las jovencitas de la iglesia deben ser tratadas de parte de los hombres con toda pureza. Ahí, léalo y verá. Ahí dice eso. A las jovencitas con toda pureza. Eso es lo que tenemos ahí con vos. Pureza. No era un hombre corrupto, contaminado, sucio, morboso, verde, viejo. Sino que era un hombre puro. Y así, en su pureza, así trató a Ruth, con pureza. Está bonito, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era vos? Él era creyente. Todos los varones aquí tenemos que propender por ser verdaderos hijos de Dios, como hombres, rectos, hijos de Dios como debe ser. Las que están orando a Dios por esposo tienen que pedirle a Dios, es un creyente, un hijo suyo. Vos era querido, porque no era un hombre arrogante, era un hombre humilde, era un hombre sencillo, asequible, amable, había bondad en su corazón. Y así tenemos que ser nosotros los varones. Es un modelo para nosotros. Y las hermanas que están orando a Dios por un varón, dígale, Señor, un hombre así, que tenga fama de buen hijo, de buen hermano, de buen cristiano, de buen vecino, de buen trabajador. Porque la gente que es así, la mamá lo quiere, los hermanos lo quieren, por lo general, los hermanos de la iglesia lo quieren, los vecinos lo respetan, lo quieren. Y vos era respetuoso. Impresionante como él trata a Ruth, el respeto con el que la trata, la pureza con la que la trata. Y así tenemos que ser. Para los hombres todo el sexo es un problema, para todos esto es un problema. Y tenemos que orar a Dios, someternos a Él para llegar a dominar esa área peligrosa en nuestras vidas. Tenemos que orar así, hermanos. No podemos ser animales guiados por el instinto del sexo. Porque así se comportan los hombres que no conocen a Dios. Puros animales buscando hembras para el placer. Entonces una aquí, otra acá, no sé qué, y la que se me ponga, y un lenguaje y unas cosas horribles que dicen. Pero los hombres cristianos no hemos conocido a Dios para eso. Entonces tenemos que dominar nuestros impulsos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y no tratar a las mujeres como cosas sexuales. Ay, no, que, así, ay, no, no. Pureza. Con las niñas de la iglesia, pureza con las hermanas de la iglesia, pureza con la mujer con la que estoy orando a Dios para que sea mi esposa, pureza con ella. Así tiene que ser. ¿Dice amén? Amén. Diga amén. Amén. Diga amén. No, pero ese silencio me preocupa sinceramente. ¿Usted quiere casarse? ¿Otra vez? ¿Sí? Pero casarlo usted también, hermano. Orar por su esposa. Dios le dé. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces a Dios. Esté sobre sus pies. Las mujeres van a orar hoy por los hombres, nos van a ayudar, ¿verdad? ¿Cierto? A orar por nosotros. ¿Sí? Nos van a ayudar a orar por nosotros. Los hombres van a orar, cada uno por cada quien diga eso. Padre, ayúdame a ser como vos. Dame lo que yo necesito para ser un hombre como vos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Te doy gracias.